La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí volvemos a aparecer para hacer una nueva emisión de Oral y Público. Estamos como, a ver si me permiten esta figura, estamos como subidos a la parrilla de luces y estamos ahí alumbrando y prendiendo una luz en un juicio y después la apagamos y prendemos un seguidor que vaya hacia otro juicio en otro punto del país. De eso se trata este programa y también de ir alumbrando a los diferentes referentes que van apareciendo en este programa a modo de testigos, a modo de fiscales, que nos van aportando ellos, en realidad, más que nosotros, luz para poder encontrar el camino de memoria, de verdad y de justicia. Cuando digo que estamos en las alturas, lo digo desde el sentido artístico, podría decirse, porque la verdad es que lo que pretendemos es que el centro de este programa sean los protagonistas de esta larga lucha por conseguir memoria, verdad y justicia. Y si hay que prender un seguidor que alumbre bien, bien fuerte, lo prendemos ya mismo para alumbrar a Víctor Basterra, que queda en el centro de la escena de este programa. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Espero que todo bien. Bueno, muy bien. Víctor, ¿qué semana? Porque al final, tanto camino recorrido y todavía hay que decir, bueno, algunos genocidas siguen cayendo, algunos participantes del terrorismo de Estado en Argentina siguen cayendo. Y esta semana fue el turno de otros integrantes de los grupos de tarea 6 que actuaron en la ESMA. Sí, está el caso de el que más recuerdo, ¿no? Carrillo y Castelvi, o Castelvi. Sí, son Horacio Luis Ferrari, Carlos Mario Castelvi, Néstor Eduardo Tauro, Jorge Luis María Ocaranza y Néstor Carlos Carrillo, junto al civil Miguel Ángel Conde, que estuvo formando parte del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Sí, el juez federal Torres, que está haciendo la destrucción de la megacausa ESMA, fue quien digamos, dictó las órdenes de captura y logró capturarlos. Sí, fue una buena redada. Falta todavía, pero bueno, fue una buena redada. Uh-huh. Fundamentalmente me interesaba mucho Castelvi, porque él fue un nexo importante entre el ejército y la armada. Él era un oficial de la armada que estuvo vinculado, formaba parte del grupo de tareas en el año, por lo menos en el 79-80, y después no sé, pero era uno de los enlaces que tenía la armada junto con el ejército. Por lo tanto, debe ser un personaje de bastante nivel, digamos, en lo que es la tarea represiva que se dieron a lugar ellos. Uh-huh. Los medios presentaron este tema diciendo que algunos de los 6 capturados figuraban entre aquellos a los que vos pudiste fotografiar y luego sacar esas fotos para que fueran reconocidos. Sí, fundamentalmente habla de dos, pero en realidad es uno solo, Castelvi. El otro, Carrillo, yo tuve hasta el domicilio de él en Salta, pero es otra historia esa. Evidentemente veremos en qué estado se encuentra, porque todas estas personas es notable, ¿no? El paso del tiempo, por un lado, Y seguramente, como se dice, el culo sucio, tienes el culo sucio. Entonces, se les hace pesada lo cotidiano. Porque en cualquier momento puede aparecer un ñato, como cualquiera de nosotros, sobreviviente, y diga, a vos te conozco. Uh-huh. Y esto les pesa mucho a los ñatos esto. Claro. Porque en definitiva, fíjense una cosa, estos ñatos a lo largo del tiempo, de 30 y pico de años, han arrastrado consigo y sin brindar ningún tipo de información, un montón de información, valga la redundancia, que tenían atesorada. O sea, que pueda tener o no mayor o menor relevancia en lo que era la tarea represiva, porque en el caso de Carrillo yo no tendría que hablar de esto, pero sí, no está dentro de lo que es el juicio actual que va a ser. Yo aparte aclaro que tengo que declarar el lunes, ¿no? Pero por el juicio grande, digamos, el más grande de todos. Uh-huh. Pero este caso, Carrillo, por ejemplo, era un tipo que estaba en un suboficial, que estaba en comunicaciones, en el grupo de tareas, ahí al ladito de Capucha, entre Capucha y Pecera, ahí. Y sin embargo el tipo nunca dijo nada, ni de lo que vio, ni qué pasó con los compañeros, porque él estaba presente cuando varios compañeros fueron desaparecidos ahí, y bueno, que se jodan ahora, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Vos, obviamente, algunos de ellos los viste en tu cautiverio en la ESMA. A los dos, a Castelvía y a Castelvía y a Carrillo. Uh-huh. Carrillo, es más, tenía una actitud media así, no digamos humanitaria, pero sí, no era tan, por lo menos en la época que yo estuve, tan cruel, ¿no? Digamos que jugaba el rol de bueno, ¿puede ser? No tanto, yo creo que era esa especie de inocencia del mal que ataca cuando se acostumbran a vivir en la porquería. Entonces era como si pasara por un lugar sin afectarle, ¿no? Uh-huh. No obstante, es un tipo que en el año 81 pidió la baja, tengo entendido. Uh-huh. Así que bueno, no sé cómo habrá sido su vida posterior, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que vivió en el silencio. Será bueno escucharlo en el marco de un juicio, a ver si aporta algún dato. Sabemos que la experiencia es que hasta aquí ha sido que no aportan datos los genocidas, pero bueno, de todas maneras siempre queda algún hilo de esperanza. En realidad le cambio el tono y lo hago en pregunta. ¿Queda esperanza? Sí, de sí, porque por ejemplo frente a los al juez, a los secretarios, muchas veces los tipos están en, no es lo mismo que en un juicio abierto donde el tipo se expone públicamente. En este caso es en una habitación declarando frente a alguien, a un funcionario judicial. Y muchas veces los tipos entran en esa especie de necesidad de hablar algo. Ha pasado con varios, ha pasado con varios. Por supuesto, uh-huh, siempre ellos conocen, han visto algo, pero ellos no participaban. Esto ha pasado con muchos de ellos, ¿no? Pero sí han largado información. Uh-huh. De ahí que muchas veces estos tipos después aparecen involucrados porque se les soltó un poco la lengua, ¿no? Uh-huh. Es lógico. Claro. ¿Este Castelví es el de la anécdota esa que vos contás del cumpleaños? No, Carrillo. Carrillo es el de... sí. ¿La querés contar, sí, esa anécdota? No, es una anécdota. Yo los primeros de diciembre, casi todos los años, digo casi todos los años porque a veces no cumplo años para hacerme el coquetón. para emparejar con el resto y no te sale. No me sale, por más que me pinte los labios, no me sale. Sin bueno, embargo, se te nota. Cada día más joven. Cada día más joven, eso. Bueno, no sigamos con esto, pero lo cierto es que los primeros de diciembre yo cumplo años. Y el 1 de diciembre de 1979 yo estaba en Capucha. Hacía muy poco que me habían sacado las esposas. Yo estaba con grilletes y Capucha. No obstante, ya había pasado bastante tiempo, entonces las guardias eran más, digamos, menos rígidas y muchas veces nos permitían levantar la capucha. Y como yo cantaba, en algunas oportunidades he cantado ahí en ese ambiente sórdido y terrible. La verdad que Capucha era una cosa media espantosa, ¿no? Y bueno, pero ese día los compañeros me habían hecho unos escritos, me habían regalado unos muñequitos de miga de pan, esas cosas que, esos presentes, esos esa especie de manifestación de afecto que existía entre los cautivos ahí. Y entonces yo canté y bueno, llegó un momento que dijeron abajo, abajo, porque parece que venía alguien. Entonces todos nos bajamos, nos bajamos la capucha en silencio, todo, y vienen dos y me dicen levántate, así rápido, así levántate, y me levanto y me agarran mal de la capucha, me llevan a medio a los empujones. Y digo, la puta madre, ahora qué carajo pasará, justo en mi cumpleaños, pensaba yo, ¿no? Uh-huh. Y llego, termina el pasillo de capucha, y hay un escalón ahí, entonces me frenan ahí donde había una puerta, y se abre la puerta, y ¡tup!, me sacan la capucha de golpe. Y veo una mano con un mate, que me dice, feliz cumpleaños. Y yo me quedé, y tomé el mate, y ¿querés otro? Sí, y tomé otro mate, y me quedé sorprendido por eso. Y era este guardia Carrillo. Y bueno, fue una sorpresa en ese momento, ¿no? Porque yo esperaba por ahí una paliza y me dieron un mate. Uh-huh. Y pasó, fue un momento extraño en mi vida, de ese cautiverio que yo pasé por ahí. Y lo recuerdo hasta con un cierto dejo de afecto, digamos, ¿no? No, yo sabía quién, yo con los tipos tengo una mirada muy particular, ¿no? No es lo mismo que el prisionero, que el afectado directamente, ¿no? Sino que el tipo que ha guardado silencio es casi un cómplice activo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estos son cómplices activos. Él es Víctor Basterra, antes aparecía por allí Silvina Manguía. Para piropearlo, está también por aquí María Eugenia Otero. Todos hacemos oral y público, y vamos a tener un programa más que interesante, realmente, por lo que tenemos pautado, seguramente va a ser un programa más que interesante. Y como hemos empezado con este testimonio de Víctor, ya podría decirse que nos alcanza. No sé si ustedes lo recordarán, espero que sí lo recuerden, le hablo a los oyentes, ojalá que sí lo recuerden, porque si hay un programa, por ejemplo, que tenemos guardado para siempre, es aquel que hicimos en la Feria del Libro del año pasado con las madres, y también habíamos tenido previo a ese otra emisión desde la Feria del Libro que se hace aquí en Buenos Aires. Y aquella vez había sido con la gente que trabaja en el plan de asistencia psicológica a las víctimas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también con el fiscal Osorio. Nosotros sí los recordamos, los guardamos realmente con mucho cariño y con mucho afecto a ambos programas. Todo esto es para anunciarles que se repite este año nuestro paso por la Feria del Libro. Vamos a estar, ¿no? ¿Quién me ayuda? Silvi, vamos a estar la semana que viene y la siguiente. Los dos próximos programas van a ser desde la Feria del Libro. Es así, Fernando, como bien mencionás, el jueves 2 de mayo va a ser nuestra primer jornada, o bueno, primer programa en el marco de la Feria del Libro. Va a ser a las 17:30, vamos a estar hablando con Estela Caloni y otros invitados acerca de la doctrina de seguridad nacional y Operación Cóndor. Ese es el título que va a girar en torno de ese encuentro con Estela. Y bueno, quiero recordarles e invitarlos a todos, porque ya se abrió la feria, porque estamos en el stand número 124 del Pabellón Azul. Ahí van a encontrar materiales del instituto, van a poder charlar e informarse acerca de todas nuestras actividades. Por otro lado, también invitar a algunas escuelas, porque se prevé los días 2 y 10 de mayo actividades con alumnos de colegios secundarios, quienes podrán dialogar con escritores como Esteban Valentino y Paula Bombara. Ellos van a hablar sobre literatura y memoria, un trabajo que vienen realizando y será de 14 a 15 horas, además de nuestro programa oral y público 2 y 9 de mayo a las 17:30. Exacto, vamos a grabar el programa allí y un ratito después lo vamos a estar emitiendo a las 21, como siempre, esos mismos jueves, a través de La Retaguardia, de M690, de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también después, bueno, obviamente, como siempre, el programa recorrerá diferentes provincias y diferentes radios comunitarias alternativas y populares que tienen los oídos abiertos para las cosas que les contamos. Queda hecha la invitación, entonces, con la presencia de Estela Caloni en el primer programa. Vamos a hablar en un ratito sobre la Operación Cóndor, y Estela es artífice principal de esa investigación, que hoy es juicio. Así que nos vamos a meter en ese tema. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bien, uno de los juicios importantes en cantidad de imputados y en cantidad de víctimas que se están llevando adelante en el país es el que tiene que ver con el Plan Cóndor, o, como dice Estela Caloni, la periodista que ha investigado sobre este tema, Operación Cóndor, porque ella lo que dice es que se ha llevado a cabo, entonces no hay que hablar de plan, hay que hablar de operación. Bueno, queremos meternos en esa causa, y nada mejor que hacerlo con el fiscal de la causa, que es el doctor Pablo Oviña. Oviña, gracias por atendernos y bienvenido a Horario Público. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, fiscal, comenzó el juicio hace poco menos de un mes. Sí, el juicio comenzó el 5 de marzo de este año y ya llevamos unas 20 audiencias más o menos, y se prolongará, estimamos, por un año y medio, 2 años. ¿Tan largo va a ser? ¿Esto tiene que ver con la cantidad de testigos que van a pasar? Bueno, como usted puede apreciar, en este tipo de procesos, que se denomina vulgarmente megacausas, son muy grandes, no solo en la extensión de los casos que tienen que ser investigados, sino en este en particular, además, por la cantidad de imputados y la cantidad de prueba que tiene que ser producida. Cuando hablamos de cantidad de pruebas, no solo estamos hablando de documentos, de informes que se van a leer en las audiencias, sino que además se va a interrogar, calculo que está previsto alrededor de 500 testigos. Uh-huh. Eso, por supuesto, excede los marcos de cualquier juicio común, y por ello no puede ser terminado un juicio en menor tiempo. Las previsiones son siempre así, son provisionales, y lo que estimamos es un año y medio, 2 años. Me imagino que también la complejidad estará dada por la cuestión que supera lo que sucedió en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación, que eso fue el Cóndor, ¿no? ¿Es lo que intentará probar usted, o eso ya está probado? Exactamente, no. Primer punto a considerar, las hipótesis de acusación se dividirían así, a grosso modo, en dos tramos. Por un lado, los casos de las desapariciones que estamos investigando, y por otro lado, la existencia de una asociación ilícita en virtud de la cual se habrían cometido estas desapariciones. Todo eso tiene que ser probado. Es decir, nosotros tenemos que probar, bueno, la existencia de la operación, eso por un lado, y la participación de los imputados en diversas formas en esa operación. Uh-huh. Por supuesto que, como usted bien señala, las dificultades generales de investigación de estas causas acá se ven acrecentadas porque la actuación no se limita a un lugar determinado, a una zona determinada, ni siquiera a un centro clandestino de detención determinado, sino que es en todo el país, y no solo en todo el país, sino en el Cono Sur. Uh-huh. Estamos hablando de casos que tienen relevancia no solo en Argentina, sino en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Uh-huh. Se me ocurre trazar una similitud con el juicio que se realizó, que terminó hace relativamente poco tiempo, en cuanto a la apropiación de menores, es decir, algo que ya está como aceptado socialmente que sucedió, pero que para la justicia todavía no está aprobado. ¿Sería algo por el estilo? Sería algo así. Hay mucha información. Bueno, usted hace un ratito habló de Estela Caloni. Estela Caloni es una de las periodistas, quizá una de las más notables, que ha investigado durante muchos años esto. Es algo ya conocidos desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que acá, además de ser conocido, una cosa que sea conocido, otra cosa que sea tenga que ser probado en un juicio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dirigir imputaciones y las imputaciones tienen que venir luego de un juicio y en virtud de la prueba que se produzca en él. El que se haya realizado ya el juicio por Automotores Orletti, el lugar de Floresta, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por donde pasaban algunos de los secuestrados como parte de esta operación, me imagino que también debe contribuir, ¿no? Eso contribuye. En su momento, fíjese que este tribunal primero recibió, digamos, el primer tramo de lo que fue la operación Cóndor, de la elevación a juicio de Cóndor, y luego recibió también sorteado y por conexidad, la causa de que se investigó Automotores Orletti. Uh-huh. Se hizo primero ese juicio y en ese juicio se verificó la relación que existía de este centro clandestino de detención con el Cóndor. Por supuesto que va a tener relevancia. Es más, nosotros ahora tenemos que hacer, junto con esta operación Cóndor, también un segundo juicio de Orletti contra otro imputado. Uh-huh. Es decir, se van a tener que revisar los 65 casos que ya fueron probados en el juicio anterior, más dos más, son 67 en total. Uh-huh. Aquí entre los acusados están algunos que ya han recibido no solo una, sino varias condenas a perpetua. Para un hombre de la justicia, digamos, ¿esto es algo a ser tenido en cuenta? Digo, ¿a usted le da lo mismo o pone más énfasis en intentar probar lo de aquellos que quizás no tengan sentencia? No, a ver. Es una pregunta compleja, debe ser una respuesta más compleja. Desde el punto de vista político podemos discutir, ¿no es cierto? Y no sé si tenemos el tiempo suficiente para establecer si es conveniente o no seguir dirigiendo imputaciones con respecto a personas que ya tienen, por ejemplo, en el caso de Videla, dos condenas a perpetuo, condena a 25 años y condena a 50 años. Eso por un lado. Por el otro lado, la respuesta jurídica es nosotros tenemos que poner el mismo énfasis en probar todos los casos y en particular la participación de las personas que estén imputadas en la operación Cóndor. Este juicio, sacando lo que es Orletti, que para un solo imputado, empezó con 32 imputados. Ahora tenemos 22. Ajá, está. Déjeme decirle que tenemos todo el tiempo del mundo, porque este programa, todo el tiempo que usted tenga, en todo caso, porque este programa justamente es para echar luz sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y para eso estamos específicamente. Es decir que usted haría como una distinción entre lo jurídico y lo político. Desde el punto de vista de política criminal. ¿No es cierto? Es decir, todos los casos tienen que ser investigados, todas las personas que son responsables tienen que ser responsabilizadas de acuerdo a lo que se pueda probar. Eso es el punto de premisa básico. Es decir, los hechos que ocurrieron no pueden ser perdonados bajo ninguna forma, ni por olvido, ni por prescripción, ni por indulto, ni por amnistía, ni por nada. Uh-huh. Ahora bien, es claro que nosotros tenemos recursos limitados y es realmente muy difícil, usted ve lo que va pasando en los juicios, llevar a cabo todos los juicios, llevar a cabo todas las imputaciones contra todas las personas que están siendo investigadas. Entonces, quizás una buena medida, pero esto es una opinión personal, se pueden realizar criterios de priorización. Priorizar no significa perdonar, pero priorizar significa que se puede atender las imputaciones a aquellas personas que quizás todavía no tengan ninguna sentencia. Uh-huh. ¿Usted cree que este juicio puede también tener un efecto, ¿cómo decirlo?, un efecto que se pueda replicar en otros países, que a partir de cosas que salgan aquí, la justicia de otros países puedan investigar, o usted no ve decisión para hacerlo? Sin entrar a considerar lo que van a hacer otros países, yo le puedo hablar de mi experiencia con respecto a víctimas de otros países. Uh-huh. En la parte de juicio de la operación Cóndor, nosotros tuvimos que trasladarnos físicamente a algunos países para conocer la prueba que iba allá, para obtener información, para poder entrevistar posibles testigos. La respuesta que hemos tenido en Uruguay, que hemos tenido en Chile, fue siempre la misma. Por un lado, de beneplácito, porque se estaban haciendo este tipo de juicios. además de esperanzas de todos de que en sus respectivos países se diera la misma respuesta que estábamos dando aquí en la Argentina. Uh-huh. Mi visualización es que esto necesariamente tiene que generar algún tipo de efecto. Uh-huh. Esto es así. Se hicieron investigaciones muy importantes en Chile, se hicieron investigaciones muy importantes en Uruguay. Ya sabemos lo que aconteció con algunas con respecto a la posición del Superior Tribunal Uruguayo. Bueno, es un tema de decisión. Sí, sí. Y en Chile, si bien el impulso inicial se había mermado, ahora se están, realmente tienen un nuevo impulso y por lo menos lo que pudimos ver es que están haciendo investigaciones muy serias. Esperemos que eso se trascienda luego, por supuesto, en un debate judicial y que se responsabilice a las personas que hayan intervenido estos hechos. Uh-huh. ¿Todos los imputados son argentinos? No. De Cóndor, de los 22 imputados que hasta ahora, cuando yo dije que había menores porque algunos han fallecido y otros fueron separados por razones de salud, uh-huh. De los 22 que quedan son 21 argentinos y un uruguayo. Uh-huh. En el caso de Orletti, sí, es un solo imputado y es argentino. Y uno podría preguntarse, ¿por qué si la operación abarcó otros países no hay imputados de otros países? En verdad imputados hay, lo que no hay son imputados acá sentados en el juicio. Uh-huh. En el caso del imputado uruguayo, se logró, luego que había sido denegada su extradición por Uruguay, se logró detenerlo preventivamente y extraditarlo desde Brasil, donde se encontraba él viviendo. Uh-huh. Ese es el único caso que logramos que pudiera ser juzgado. Aquí en Argentina, alguna persona que podría haber intervenido en la Operación Cóndor. Hay capturas internacionales que se pidieron en la fase de instrucción, pero no hemos tenido resultados. Uh-huh. ¿Han servido documentos desclasificados por diferentes gobiernos, por el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? Han servido y muchísimo. Esta es otra particularidad de este juicio de Operación Cóndor. Usted sabe perfectamente que el plan sistemático no solo tuvo en mira la desaparición de personas, es decir, los secuestros, torturas, los homicidios, las desapariciones de personas, sino que además la desaparición de toda fuente de información. Cuando hablamos de fuente de información, es no solo las mismas personas, sino además de todo tipo de registro. Claro. Hay un viejo principio de que todo no se puede esconder. Y lo que hemos logrado es encontrar mucha más documentación de lo que hay habitualmente en este tipo de juicios. Esta documentación son documentaciones clasificadas, muchas son de Estados Unidos. Hay una labor de un instituto muy importante allá que nosotros le hemos pedido a prueba y está aportando. También de los archivos del terror de Uruguay. Y también de Paraguay y también de Uruguay y de Chile. Uh-huh. Por supuesto también la que hemos podido recuperar acá en Argentina. Uh-huh. Y esto se suma a cosas que ustedes habrán podido en la propia o quizás en la etapa de instrucción, la justicia argentina haya podido reconstruir de documentos de aquí. Para ser un poquito gráficos. Cuando nosotros realizamos una imputación, se basa en pruebas. Eso es lo que podemos llamar un cuadro probatorio. Ese cuadro probatorio tiene diversas fuentes. Una es la clásica, la testimonial. En el caso de apariciones, es muchísimo menor ese tipo de información. Uh-huh. En el caso de otro tipo de información, que sea la documental, los registros, los informes, es mucho más vasta en la Operación Cóndor de lo que pueda surgir en otro tipo de juicios. Ahora bien, esa prueba basta tiene a su vez diversas fuentes que son diversos tipos de registros y justamente la interpretación común de todo ello es lo que nos va a poder sustentar sustentar las imputaciones. Uh-huh. No puedo decirle si algún documento en particular tiene más o menos relevancia porque en verdad tiene que realizarse una interpretación conjunta y además no corresponde que yo lo haga ahora esa interpretación sino que eso la tengo que dejar sí para el momento de los alegatos. Claro. ¿Los delitos por los cuales están acusados refieren solo al momento de la última dictadura cívico-militar? Exactamente. ¿No a la etapa previa? No a la etapa previa. ¿Puede suponerse que allí no hubo coordinación porque era un gobierno que no era militar? El de Argentina. No puede suponerse ese. Está muy discutido el origen del plan, es decir, desde cuándo comienza la operación, desde cuándo comienza esta operación. Es más, Estela Canoni marca algunos hitos, es una que marca hitos con respecto a cuando se ha iniciado, algunos otros investigadores marcan hitos anteriores. Y también todos hablan de, digamos, operaciones pre-Cóndor, por ejemplo la Operación Colombo. La Operación Colombo es un... el caso de los 119 en Chile es un clásico ejemplo de cooperación de este tipo. Esto es anterior, fue en el año 75, es decir, es anterior a la irrupción del gobierno militar. Las reuniones que hacen referencia sobre el posible origen de Cóndor son de una muy marcada en el año 75 en Chile. Esto también anterior al 24 de marzo del 76. Uh-huh. Se ha establecido este límite ahora de imputación como un límite mínimo. Y los casos que nosotros tenemos imputados ahora en juicio son con respecto a ese límite, a partir del 24 de marzo. Le puedo pedir, para que los oyentes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de coordinación entre las diferentes dictaduras, si me puede citar uno o dos casos en los que a usted le parezca que está bien representado la cuestión de cómo funcionaba la Operación Cóndor. Bueno, en los casos, por ejemplo, usted citó Automotores Orletti. En los casos de Automotores Orletti, donde se le decía además el lugar de los uruguayos, prácticamente todos los casos, estamos hablando de 67, no, perdón, los 67 no, porque algunos casos argentinos que no tenían nada que ver con la Operación Cóndor. Pero la gran mayoría tienen relevancia en función de la Operación Cóndor. Cuando estamos hablando de Orletti, estamos hablando de un centro de detención que funcionó por espacio de 5 o 6 meses aquí, donde estaba integrado no solo por argentinos, sino por oficiales uruguayos que interrogaban en la Argentina. Es decir, la mayoría de esos casos son ejemplos claros de Operación Cóndor. O sea, durante el secuestro aquí en la Argentina, durante la tortura, digamos, eran personajes uruguayos los que participaban del interrogatorio. No voy a hablar de ningún caso particular, voy a hablar de en general, por supuesto, ¿no? Está bien. En muchos casos se verificó que en el momento mismo del secuestro intervino personal uruguayo. Es más, hay muchos que están identificados. Después se los trasladaba, algunos fueron trasladados directamente a Orletti, otros no. Cuando se los trasladaba directamente a Orletti, allí es como que se dividían también las labores dentro de Automotores Orletti. Y en muchos casos se comprobó que en los interrogatorios fueron realizados directamente por personal uruguayo. Y también hay casos de argentinos que han sido secuestrados fuera de las fronteras. Exactamente, los tres casos que tenemos en relación con Brasil son, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Son argentinos que fueron secuestrados en Brasil y traídos acá a Argentina. Cuando hablamos de Operación Cóndor, cuando hablamos de esta connivencia ilícita entre diversos países, estamos hablando de... Hay un documento que siempre se cita, lo cita Calón, lo citan muchos autores, muchos investigadores, en relación a cómo es básicamente, cómo funcionó básicamente esta Operación Cóndor. Es decir, el acuerdo se dice que tenía tres etapas, ¿no? La primera etapa, intercambio de información; la segunda etapa, la actuación conjunta de fuerzas de diversos países; y la tercera etapa, la realización de este tipo de procedimientos ilegales, no limitado a los países, sino a otros países que no fueran miembros de esta organización. Cualquier país no puede vivir exclusivamente puertas adentro, tiene que estar puertas afuera. Todos los gobiernos comparten información, es decir, todas las policías, todos los servicios de inteligencia comparten información. El tema es cuando ese tipo de acuerdo se hace para cometer delitos. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Y para cometer delitos atroces y para cometer delitos que no solo perjudican a un individuo particular, sino que perjudican a toda la humanidad, que ofenden a la conciencia universal. Justamente sí. Operación Cóndor fue eso. Es decir, una interrelación de información, una autorización recíproca para intervención ilegal de fuerzas extranjeras en el propio país, y la realización de procedimientos ilegales en conjunto. ¿Cuál era el rol de del gobierno de Estados Unidos en esta coordinación? ¿Tenía alguna injerencia? Esa es una pregunta para el legato. Para el alegato, es decir que por lo pronto podemos sí decir que es algo que usted está investigando y que intentará probar durante esta... A ver, no es un punto a probar, es un punto que necesario que realmente tenemos que conocer. Nuestro objetivo acá no es solamente determinar, determinar responsabilidades, es primeramente conocer la verdad. Claro. Entonces, de lo que surja del juicio, nosotros diremos lo que consideramos que no solo hace las imputaciones, sino que es la verdad que se ha producido en el juicio. Doctor Ubiña, le agradecemos enormemente este tiempo que nos ha dado para explicar una situación tan compleja como usted la ha bien calificado. Muchísimas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Buenas tardes. Hemos charlado con el doctor Pablo Ubiña. Él es el fiscal que entiende en la causa conocida como Operación Cóndor, que tiene entonces 22 imputados, entre ellos muchos que ya tienen sentencias a perpetua porque son los jerarcas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina: Videla, el primer presidente, Viñone, el último presidente, Riveros y Menéndez como jefes de diferentes cuerpos de ejército, solo por citar a algunos, ¿sí? También está Antonio Baniek con actuación en la ex ESMA, es decir, están los jefes de la última dictadura cívico-militar, porque esto fue justamente un plan de coordinación entre gobiernos, ¿sí? Y yo me quedo con esa última respuesta de Ubiña, tengámoslo presente, y en todo caso, dentro de 2 años, cuando sea el alegato, si nos acordamos, recuperemos este momento, porque el fiscal no es que haya adelantado, pero sí dejó la impresión de que quiere establecer cuál fue el rol de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, en esta coordinación de la represión, de la del secuestro, la tortura, el traslado y la desaparición de personas en las dictaduras del Cono Sur, que todos sabemos en realidad que ha sido un rol más que importante. Pero ahora es la justicia argentina la que, después de este proceso, dentro de quizás 2 años, pueda un fiscal, en su alegato, pedir que se tome en cuenta el rol de los Estados Unidos, cosa que habrá que repasar. En mi memoria trato de repasar los juicios que hubo hasta aquí y no me parece que en ninguno se haya mencionado esto. Habría que ver si en Orletti. Lo vamos a tratar de averiguar y lo vamos a comentar. Bueno, sabido es que hay material documental sobre todo lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, por suerte, de sobra desde distintas miradas. Vamos a presentar aquí uno que se llama, un nuevo documental, que se llama ¿Y si tú sos vos?, en realidad con signos de pregunta, ¿y si tú sos vos?, y que es el primer documental sobre la búsqueda en Europa de los niños argentinos robados por la dictadura de Videla. Tenemos en línea a Danilo Alvin y lo vamos a recibir para charlar sobre este documental. Danilo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos de qué la va, aunque bien es gráfica tanto el nombre como lo que yo acabo de contar. Me parece que está bueno que nos cuentes vos por qué este documental. Bueno, este es un documental que hicimos, bueno, yo soy uruguayo pero vivo hace muchos años en España, y ahí trabajo junto a una productora del País Vasco, y junto a esa productora lo que hicimos es un documental que relata el robo de criaturas durante la dictadura militar argentina, pero enfocándolo, o dándole más fuerza sobre todo a la búsqueda de estos chicos y chicas en Europa. En España, por ejemplo, funciona la Red Argentina Europea por la Identidad, que es un organismo que canaliza las dudas de chicas y de chicos que puedan vivir en Europa, que hayan sido robados durante la dictadura sus verdaderos padres, y que o bien a comienzos de los 80, de acuerdo a lo que marcan algunas pruebas que puede haber ocurrido de familias vinculadas a las Fuerzas Armadas o civiles cómplices que tenían niños apropiados y que se pueden haber instalado en Europa con el botín de guerra, y que nunca le contaron a sus niños robados que lo eran, ¿no? Cuáles eran sus verdaderas historias. Ese es un perfil de lo que busca la Red Argentina Europea por la Identidad, y otro perfil es el de los chicos argentinos que emigraron a Europa principalmente a partir del Corralito en 2001, ¿no? O sea, de la crisis grave en Argentina a nivel económico. Pues un poco ese perfil es lo que se busca en Europa, de posibles casos. El documental narra esa búsqueda, narra esa otra lucha por encontrar a los hijos de desaparecidos apropiados, que ya trasciende Argentina y que también se plantea en Europa, concretamente en nuestro caso en España. Como hilo argumental hemos utilizado la historia de Carla Ruchil Artés, hija de desaparecidos, apropiada por Rufo, uno de los terribles represores que operaban en Automotores Orleti, y que ha tenido una vida ligada a España. Carla, poco tiempo después de ser rescatada por su abuela, ya por el año 87, se instaló en España junto a su abuela, junto a Sacha, y buena parte de su vida transcurrió allá. Un poco esos son, a partir de la historia de Carla, es que contamos este tema, enfocado principalmente para Europa, ¿no? Para la sociedad española, digo, donde el tema evidentemente es conocido, pero no tanto como en Argentina, con lo cual, bueno, intentamos también que se conozca lo que fue esa parte terrible de la historia de Argentina. Bueno, en general, cuando se habla de la apropiación de niños desde diferentes facetas de lo artístico, también se intenta utilizar eso como un recurso para que alguien pueda verse reflejado en esa película, digo, alguno de los chicos que hoy continúan viviendo con la identidad cambiada, y me imagino que será doble el esfuerzo de buscarlos ya no en Argentina, porque aquí mal que mal hablamos bastante seguido de la cuestión, allá no se habla mucho de esto. Claro, sí, efectivamente, eso es una de las cosas que cuando presentamos el documental en España nos solían preguntar, ¿no? O sea, si en Argentina de por sí cualquiera se imagina que debe ser complicado encontrarles, pues claro, ya saliendo de acá, bastante más, ¿no? Digo, de hecho, si no me equivoco, es el primer documental que se ha hecho sobre esta temática enfocado hacia Europa o por una productora europea. Básicamente por eso, ¿no? Por las dificultades. Esto es una búsqueda que a mí me da la impresión, ¿sabes? No sé, cuando lo veo o cuando comparo, cuando estoy con las chicas de la Red Argentina Europea por la Identidad, es como los primeros pasos, ¿no? O sea, me hace acordar o me hace pensar en esa misma búsqueda en Argentina hace años, ¿no? Cuando el tema no estaba tan instalado en la sociedad. Pues creo que están como en esa fase en Europa, ¿no? O sea, ahora mismo el objetivo principal, yo creo, es la difusión y el dar a conocer esta temática, ¿no? Pero no solo la temática, o sea, dar a conocer que algunos de esos chicos que pueden estar viviendo allí, ¿sabes? Eso es un poco la tarea monumental que están haciendo ahora mismo la Red Argentina Europea por la Identidad, también junto a Hijos, la filial de Hijos en Madrid, también ellos participan a través de su comisión de hermanos, y también el Departamento de Derechos Humanos de la Embajada de Argentina en España, ¿no? Entre esos tres organismos, participan en esta búsqueda que sin lugar a dudas es muy complicada. Uh-huh. Estamos charlando con quien es el guionista del documental Y si tú sos vos, que toma la historia de Carla Rutila Artés, que fue secuestrada junto a su madre Graciela cuando tenía 10 meses, y tras pasar por Orleti fue apropiada por Eduardo Alfredo Rufo, que fue uno de los condenados en el juicio de Orleti. De hecho, Carla testificó en el juicio, ¿no? efectivamente, eso es parte, una parte bastante importante del documental, es que hemos conseguido, y fueron insertadas en la película, las imágenes de Carla declarando en el juicio contra Rufo en una misma sala. Era la primera vez que Carla regresaba a Argentina después de haberse ido en el año 87 junto a su abuela. Ella nunca había vuelto a Argentina y ella decide volver para declarar en el juicio de Orletti. Y era la primera vez que ella se enfrentaba en una misma sala con Rufo, ¿no? Claro, es realmente muy impactante y escuchar el testimonio de Carla tanto en el juzgado ese día como lo que nos cuenta posteriormente cuando grabamos con ella la entrevista 2 años después de aquel juicio, de aquella declaración de ella, es realmente tremendo, ¿no? Lo que ella sintió y la tensión que se respiraba en la sala. El fiscal de este juicio, el fiscal de Orletti, Friele, justamente cuenta eso, ¿no? Él recuerda esa sesión del juicio por la tensión que había en el ambiente. Fue un día muy especial en el marco del juicio de Orletti, que afortunadamente acabó con condenas importantes, entre otros al propio Rufo, ¿no? Uh-huh. Allí en el Instituto Espacio para la Memoria, Silvina Manguía quiere hacerte una consulta, Danilo. Muy bien. Bueno, primero felicitaciones. Sabemos que esto va a ser, ahora nos vas a decir qué día se va a presentar y en dónde vamos a poder ir a verlo. Este producto que te vimos también construir cuando nos has visitado en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti. Y lo que también te quería preguntar es porque supimos a través de unos amigos que tienes aquí en Buenos Aires que estás también presentando un libro en la Feria del Libro. Así que necesitamos fechas y precisiones de la presentación del documental y del libro y en qué consiste. Bueno, pues va a ser todo en una misma semana. La verdad que cuando vengo para acá, para este lado... para Argentina, intento aprovechar al máximo todo el tiempo, ¿no?, en estas historias. El día 6 de mayo a las 18:30 se presenta el documental que estábamos hablando, si tú sos vos. Se va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación, que si no me equivoco es Corrientes 1543. Uh-huh. Allí se va a realizar la presentación del documental, se va a exhibir. Y luego, el día 8, en la Feria del Libro, en el marco de la Feria del Libro, se va a presentar el libro que tú comentabas, que se llama En el nombre de sus sueños, que es justamente un libro en el que, bueno, relatamos 12 historias de hijos de desaparecidos. Algunos de ellos fueron separados de sus familias biológicas y apropiados por la dictadura, otro y luego, evidentemente, pudieron recuperar su historia, pero otros... En ese grupo de 12, otros no. Otros han sido hijos de desaparecidos que, si bien han crecido con la verdad, han tenido su propio camino, ¿no?, su propio recorrido. Y bueno, el libro intenta contar sus historias, pero al mismo tiempo, junto a sus historias, contar lo que fue aquella época de la historia de Argentina, principalmente a través de lo que la propia dictadura iba mostrando hacia afuera, ¿no? La idea es un poco ver... a la misma hora o en las mismas fechas en que, por ejemplo, los padres de Julia Dalila, que es una hija de desaparecidos, a la misma hora que los padres de Julia Dalila eran llevados a La Perla en Córdoba y eran separados para siempre, ¿qué ocurría a la misma hora en la propia ciudad de Córdoba? ¿O qué decía Menéndez, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas ocurrían? Y cómo, mientras había gente que estaba sufriendo la tortura y despidiéndose de la vida en muchos casos, cómo al mismo tiempo la dictadura continuaba no solo con su actividad criminal, sino también con su actividad propagandística, ¿no? Y un poco el libro que os invitamos a leerlo es justamente eso, ¿no? Uh-huh. La desfachatez del terrorismo de Estado, que mientras asesinaba y torturaba en los campos de concentración, al mismo tiempo en la calle y en sus periódicos, lamentablemente algunos de ellos todavía continúan trabajando para los mismos, pues bueno, mientras eso ocurría afuera, ellos a través de sus medios de comunicación seguían intentando vender que aquí lo que se estaba planteando era una supuesta lucha contra los malos, cuando evidentemente no fue nada de eso, ¿no? Y queremos que fuera de Argentina, aunque también en Argentina, ¿no?, porque fuera de Argentina se conozca esa parte de la historia. Uh-huh. Danilo, última pregunta. Cuando empezaste a trabajar el guión de este documental, y si bien está claro que tomaste como epicentro una historia que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, ¿se te ocurrió pensar en cómo va a jugar esta peli, este documental, en el inconsciente colectivo de la sociedad española que todavía no alcanza a ver que allí también hubo robo de identidad de niños? Sí, pues es un tema que en las entrevistas que nos han hecho allí, a raíz de, las distintas presentaciones que hemos hecho hasta ahora en diferentes ciudades españolas, ha estado muy presente, ¿no?, por parte de los medios de comunicación españoles, y es justamente la comparación, por un lado, que claro, esto en España es muy reciente, no el robo, pero sí el conocer que esto ocurrió y que cobrase una dimensión social importante, el robo de bebés durante el franquismo. Y claro, por ese lado la sociedad española se mira con Argentina. Se mira porque, claro, quizás en Argentina, a diferencia de España, tuvo un componente político de manera permanente, ¿no? O sea, una finalidad política permanente del robo de bebés, cuando en España, al comienzo sí, al comienzo en España el franquismo lo que hacía era robarles a los hijos de las republicanas o a las anarquistas para que no se contaminasen, al mejor estilo de Videla, pero luego cobró la dimensión de una auténtica mafia que lo que hacía era vender niños de familias pobres normalmente a familias ricas, ¿no? Cobró esa otra dimensión. Uh-huh. Por ese lado la sociedad española se mira con Argentina y también se mira con el tema de los juicios. Hay que tener en cuenta que el franquismo en España no recibió condenas, no hay franquistas en la cárcel, al contrario, hay franquistas en la política, cuando en Argentina los dictadores, los que apoyaron y los que se perpetraron el terrorismo de Estado están en la cárcel, ¿no? Pues por ahí también se mira y España ve que está años luz de Argentina, lamentablemente. Y ojalá que de paso, aprovechamos para decir, ojalá que avance la causa que tiene Servini de Cubría aquí en la justicia para despertar a la justicia española como alguna vez nos ayudaron a la inversa, por poner entre comillas la ayuda. Te agradecemos enormemente, Danilo, buena suerte en estas presentaciones y vamos a estar atentos para poder ver la peli y para poder leer el libro. Muy bien, les agradezco mucho y nada, invitaros al día 6, el 6 y media en el Centro Cultural de la Cooperación, uh-huh, el documental Y si tú sos vos, y el miércoles a las 18 horas en la Feria del Libro, la presentación en el stand de la editorial Fabro de En el Nombre de sus Sueños. Queda hecha la invitación, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Víctor, lo dijiste allí al comienzo del programa y estamos llegando al final y estás otra vez cerca de un nuevo testimonio, uno más en tu vida, en la mega causa ESMA, en la más grande de todas, como le dijiste vos al principio del programa. Uno nunca se acostumbra a esto. Y no es fácil, además ha sido una larga espera. Con muchas adversidades, desde incluso de los factores de poder de aquel momento, del poder, porque eran, de alguna forma eran presiones de los grandes grupos para que no se lleven adelante, de ahí que se desarrolló el tema de las leyes de punto final y obediencia debida. Además, antes de eso estaba la teoría de los dos demonios y después vinieron los indultos. O sea, fue todo toda una pelea muy grande a lo largo de 30 años. Y ahora está rindiendo sus frutos esta historia. Y bueno, entre esos frutos es una posibilidad más de aportar un poco de fuerza a estas iniciativas. El lunes declaro en este, yo le llamo el juicio grande, el mayor juicio, porque realmente es el juicio más grande que se ha hecho en la República Argentina. Uh-huh. Son 60 y no sé qué cantidades de 68, creo que son, de represores, y bueno, se está trabajando en eso y estoy con un poco de ansiedad. Uh-huh. Quisieras que fuera allá. No sé si quisiera ya, estoy pensando, yo pienso, estos son momentos de estar recordando muchas cosas, de tratar de no quedar, dejar cabos sueltos, y de tratar de involucrar a los que han actuado y callado. Uh-huh. A los que han actuado y callado a lo largo de todo el tiempo. El daño ha sido inmenso y se han callado. Bueno, uno los pone sobre el tapete, esta historia. Y bueno, en esa cosa estamos, los, los sobrevivientes que tomamos la decisión esa de desnudar la historia y además ponerla sobre la mesa y que no quede como un simple hecho anecdótico, ¿no? Sino que sea el encuadre de toda una historia que nos pega hasta ahora. Gracias, Víctor. Nos vemos el lunes y el jueves en la Feria del Libro nos contás en el próximo programa de Horario y Público cómo fue esta declaración. Un abrazo y gracias. Gracias a todos. Un abrazo a ustedes, compañeros. Silvi, te quedaban a vos dos invitaciones. Una es recorrer una muestra gráfica que está exhibida en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí de la calle Puan 480 de nuestra ciudad. Es una muestra itinerante que la armaron la comisión del proyecto de recuperación del ex club atlético. Y bueno, se puede recorrer, esa muestra está en el subsuelo, en el sector biblioteca, pero también invitarlos a la apertura, inauguración, o bueno, donde van a poder dialogar con parte de sus realizadores, el día viernes 26 de abril a las 11 de la mañana. Y por otro lado, invitarlos a Proyecto Tesoros. Es una idea de colectivo de hijos. Se presenta en Manzana de las Luces, Perú 272 de la Ciudad de Buenos Aires, viernes 26 a las 19 horas. Este proyecto consiste en la composición de una serie de objetos. Es un trabajo colectivo que hicieron tomando registro, no solo fotográfico, sino también documentándolo, objetos que pertenecieron a padres de hijos de detenidos desaparecidos. Bueno, no tenemos tiempo para más nada. Solo decirles entonces que nos encontramos el próximo 2 de mayo en la Feria del Libro, y si no podés el 2, el 9 de mayo. El 2 de mayo con la presencia de Estela Caloni. Vamos a estar hablando de Operación Cóndor. Hoy escuchaste al fiscal de la causa. No tenemos tiempo para más nada. Chau a todos. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.